Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que se están sumando a este espacio. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer estar nuevamente con ustedes, con esta querida comunidad de Mindalia que siempre está apoyándonos, dejándonos sus mensajitos, compartiendo nuestros directos, toda esta información tan valiosa y tan importante. Hoy quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen acá el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a conversar con nuestra especialista del día de hoy, que aparte es muy querida acá dentro de Mindalia. Ella es Daniela Kuznier, y para quienes no la conocen, ella es terapeuta holística y acompaña procesos de transformación personal y da herramientas terapéuticas en tiempos de cambios. Meditación, visualización creativa y actitudes que sanan. También es autora de un libro de meditación para niños. Así que mientras nos conectamos con Daniela, yo quiero por favor que nos dejen acá el lugar desde donde nos están acompañando. Por acá nos dicen que desde España, un saludo enorme. Vamos a estar hablando, el título que Daniela propone es Regresa, recuerda y reinicia. Así que esto va a estar muy interesante. Me parece que ya está ahí, pero yo no te puedo ver. Daniela, ¿me escuchas? Perfecto, aquí estoy. Bueno, vamos a ver, por favor, cuéntenos toda la comunidad de Mindalia si nos ven a las dos. Yo voy a actualizar en mi computador para asegurarme que estemos lo más encuadradas posible. Así que cuéntenos si nos ven. Vamos a ver, nos dicen que sí. Bueno, Daniela, estoy más que feliz nuevamente de estar contigo y de que vamos a tocar este tema, y es regresa, recuerda y reinicia. Partamos del punto de por qué es que nosotros no recordamos. Bueno, no podría decir que no recordamos. Quizás la pregunta es, ¿te has preguntado alguna vez? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué es esto de estar en esta vida? ¿Alguna vez alguien de todos ustedes, por favor, escríbanlo, se han preguntado, han tenido esa inquietud interna de decir ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Bueno, yo me lo hacía de pequeña, de muy chiquitita, y miraba al cielo y decía ¿y qué hago acá? ¿Y para qué estoy? ¿De dónde vengo? Y lo quiero saber. Y quiero encontrar esas respuestas, porque si no, no entiendo qué es lo que estoy experimentando. Era sin palabras, porque cuando sos niño no tenés ese pensamiento tan claro en tu mente, pero sí tenés sensaciones claras. Y esas sensaciones claras me hicieron ir a buscar quién soy. Entonces, ahí entendí que he regresado. Soy un ser, somos seres espirituales que venimos a experimentar a esta escuela que es la vida. Venimos de diferentes lugares, no importa de dónde. En este momento no es importante de dónde, pero sí es muy valioso saber que estamos aquí experimentando. Es decir, que regresamos. Regresamos en una biología nueva a esta experiencia que es la vida. ¿Para qué? Para aprender sin duda. ¿Pero qué? Y en mi camino espiritual, que ya son casi 40 años, ya te puedo decir que vinimos a aprender a ser felices. Pero ser felices parecería que es una frase que queda linda, que es bonita, y no es así. Porque la felicidad no es un lugar a donde ir, es un estado de conciencia. No hay nada de afuera que te dé, que te brinde ese estado de conciencia, sino que es una conquista interior. ¿Y cómo registrás que sos feliz? Cuando aceptás lo que te rodea, cuando no caes en el drama de la vida, cuando podés gestionar tus emociones, cuando te sentís libre para elegir, cuando ya no te incomoda la mirada del otro, la opinión del otro, lo que el otro determina que está bien y está mal, y podés sentirte autónoma, autónoma y libre en tu propia existencia. Es la libertad la que te acompaña a ser feliz. Es la posibilidad de elegir cada día con quién, qué, cómo, cuándo, dónde, que te permite y te acompaña a ser feliz. Ser feliz y vibrar alto son los dos mensajes que mis maestros me enseñaron. Ocupate solamente de vibrar alto. Esa es tu meta. ¿Qué te permite, qué te ayuda a vibrar alto? Es una pregunta que hago, ¿no? ¿Qué te acompaña y qué te ayuda a vibrar alto? ¿Qué es vibrar alto? ¿Es estar por encima de las circunstancias de la emoción? ¿Es sostener la alegría y el entusiasmo? ¿Es descubrir la confianza plena adentro? ¿Es mantenerte con atención plena observando los devenires de la vida? Vibrar alto y alcanzar, tocar con las manos la felicidad, sentirte en plenitud. Estos son los dos principios por los cuales venimos a la Tierra. Y mientras tanto, pasamos por todas las tempestades, por todos los climas, por todas las situaciones, por todas las experiencias. Y esas experiencias son las que nos van a acompañar a encontrarnos. Regresamos. Ahora, regresar también significa otra cosa muy importante. ¿A dónde regresamos cuando necesitamos recordar, vibrar alto y ser felices? Regresamos al lugar de mayor vibración de nuestro sistema energético humano, que es el campo electromagnético del corazón. Regresamos hacia adentro del corazón y nos conectamos. ¿Nos conectamos a qué? A nuestro ser espiritual, a nuestro ser divino, a nuestra alma. Es una geometría. Recordamos regresar al corazón, nos conectamos a nuestra alma, al mundo divino, y abrimos nuestro canal para recordar. Ahora, muchos preguntan, pero ¿hay una técnica para recordar quiénes somos y para qué estamos? Y yo te diría no, ni aunque veas tus vidas pasadas, ni aunque abras tus registros akáshicos, ni aunque hagas hipnosis, para mí no hay una técnica. Recordar es dejarte fluir en la vida y conocerte, conocer cuál es tu don, cuál es tu pasión, cuál es tu talento, activar las memorias del pasado que te van diciendo qué es lo que te hace sentir cómodo en la vida. También, ¿qué necesitas aprender? Porque observas cuál es tu dolor y ahí está la respuesta de qué viniste a aprender. Y ahí vas recordando hasta que llega un momento de tu frecuencia elevada y tu intención clara en encontrar esas respuestas que se te va revelando paso a paso, quién sos, de dónde venís y cuál es tu don. Es una búsqueda que no termina nunca. Cuanto más conexión tengas con tu corazón, cuanto más buses en la profundidad de tu biología, porque es en el cuerpo donde encontramos las respuestas. No es fugándonos del cuerpo, no es alcanzando estados de conciencia expandido, es en la biología, estando presentes en el cuerpo, sintiendo las emociones, conectando con nuestros deseos, buscando entusiasmar. ¿Sabes qué significa la palabra entusiasmo? Podría decir que entiendo lo que es, pero no sabría ponerlo en palabras. Quizás es algo muy emocionada por algo, la situación, el contexto. Entusiasmo significa Dios en ti. Es un fuego interno que te permite crear. Vos podés cocinar cuando tenés un fueguito, cuando tenés una resistencia que genera calor. El entusiasmo genera un calor adentro que te permite empujar la vida un poco más allá desde un lugar elevado. La tristeza es una frecuencia que te mantiene detenido. La melancolía es un estado de energía que te hace mirar para atrás. El entusiasmo te hace mirar hacia adelante y hacia arriba. Es como ver un cielo y ver las nubes pasar y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué idea se me presenta? ¿Qué persona va a llegar a mi encuentro? ¿Cuál es la sincronía que hoy voy a tener como una confirmación? Eso es el entusiasmo. No debemos perder nunca el entusiasmo por la vida, porque ahí hay señales. El entusiasmo convoca las nuevas formas en las que puedo caminar la vida. Todo el tiempo hay algo nuevo, porque la vida es dinámica. La vida no es un hecho, una película que pasa frente a nuestros ojos y vemos las escenas pasar. Nosotros somos creadores, somos diseñadores conscientes, somos los que coloreamos nuestros momentos, los que interpretamos, los que hacemos los guiones. Cuanto más información tengamos desde adentro en nuestro corazón de para qué estamos, mejor diseño creamos, porque entendemos cuál es el sentido. Es tan simple, tan fácil, tan simple, es vibrar alto y buscar sentir desde adentro el entusiasmo, que es lo más parecido al ser feliz. Son frecuencias, son como sonidos que escuchamos y que nos hacen sostener la sonrisa. Cuando una persona se siente feliz, sonríe. Siempre sonríe. Es una señal, es inevitable. Daniela, me encanta como lo estás compartiendo, porque haces que sea muy sencillo de comprenderlo. Y me encantaría, otra cosita, si puedes, compartirnos alguna herramienta para estar más conectados con nosotros mismos y lograr ese restablecimiento de la conexión. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Siempre digo que la espiritualidad es simple. Si no es simple, no es espiritual. No hay que buscar información y llenarnos la mente de datos, de ideas, de títulos, de membresías, de muchas cosas que nos hagan sentir que estamos llenos. Lo que tenemos que hacer es darnos tiempo, darnos silencio, ofrecernos pausas, formularnos preguntas y elegir una disciplina, elegir un camino. Hay quienes a través del yoga encuentran esa conexión interior que abre la puerta del corazón donde está la información y te permiten quedarte adentro un rato. Hay otros que salen a correr y hacen running y encuentran esa paz, esa calma, esa conexión interior. Hay otros que el trabajo con la naturaleza, con las plantas. En mi vida fue la meditación. Pero no la meditación en silencio, recostada o con un cristal en la mano. Es la meditación en cada palabra que digo, en cada mirada, en cada actitud, en cada momento en donde estoy con gente, en los momentos donde hay muchas personas, en esos instantes donde estoy manejando, en el momento que hay un accidente, en el momento que hay un conflicto. Ahí es cuando conecto. Meditar para mí es conectar, conectar con el corazón. Porque es en el corazón el que interpreta lo que sucede. No es la mente la que interpreta. A la mente le doy la orden de qué hago con lo que sucede. Pero es el corazón el que ve con esa mirada compasiva y amorosa lo que sucede alrededor, lo que pasa en el entorno, es desde adentro hacia afuera. La mente, el corazón lo interpreta, la mente toma decisiones sobre qué hace y así circula la vida. Cuando lo que tu corazón siente está intervenido por las noticias o por la autoridad de la iglesia o por la autoridad de la medicina, entonces no sos vos el que siente, es tu miedo el que necesita la palabra del otro, hacerla propia. Por eso en este tiempo somos capaces, porque están las cartas echadas para que sea así en este tiempo, de ser autónomos y de ser libres, y de alcanzar ese estado de frecuencia y de conciencia que nos permite elegir qué hacemos con lo que sucede. Ahora, la fórmula, regresar al corazón, ya que regresamos a la vida, ya que regresamos a una nueva biología, aprender a regresar al corazón, recordar regresar al corazón, y desde el corazón comenzar a buscar esas memorias de quién sos. ¿Y cómo se obtienen esas memorias? Metiéndote para adentro y fijándote bien, abriendo la pantalla táctil de tu vida y viendo qué cosas te apasionan. Donde haya pasión, donde hay pasión, hay memorias. Porque es una habilidad, ¿no? La persona que se apasiona con la naturaleza, con las plantas, es como que hay una sabiduría ahí, anterior. Las personas que se apasionan con la escritura, o las personas que se apasionan con un tema. A mí me encantaba la metafísica de jovencita, y en la universidad los libros de metafísica los leía y ya los sabía. Y los libros de psicología me costaba muchísimo memorizarlos o interpretarlos o aprenderlos, porque no era suficiente. Yo no me sentía suficiente para incorporar esa información. La metafísica ya la sabía. Hasta que un día descubrí que la espiritualidad, lo esotérico, lo místico, lo mágico, son memorias del pasado. Las estoy recordando. Las estoy recordando. Y elegí un camino para recordar. A través de la meditación, elegí la metafísica. Y cada vez que me pongo en contacto con los caminos de lo esotérico, cuando hago meditaciones y me permito canalizarlas, siento un estado de éxtasis y de felicidad como nunca en la vida. Cuando necesito conectarme, me siento a meditar, me pongo una música o salgo a caminar y respiro, y es el estado de éxtasis y felicidad como si fuese la primera vez. Vuelvo a empezar. Siempre es nuevo sentir éxtasis y felicidad. ¿Sabes por qué siempre es nuevo? Porque nunca soy la misma. Porque estoy en permanente re-evolución, re-evolucionando. Entonces, te hago la pregunta y se la hago a la gente. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te interesa? ¿Qué te hace sentir en éxtasis y en felicidad? ¿Cuál es tu talento? Bueno, es tu talento lo que ilumina tu lamento. Es tu talento quien ilumina tu lamento, tu dolor. Si sentís un dolor por una pérdida y tu talento es cocinar, cocina para otros. Dedícate a cocinar, anda a cocinar en un hogar de niños. Deja que tu talento inunde tu biografía. Soltá tu talento al aire. Si tu talento es escribir, date un tiempo para escribir cada día. Estoy segura que vas a pasar mejor tu dolor. Daniela, qué bonito es escucharte y gracias por esto que nos estás compartiendo. Me gustaría ir con algunos de los mensajitos que nos están compartiendo por acá por el chat. Así que voy a ir con el de Romina. Desde Colombia, ella nos dice, ¿qué hacer para vibrar más alto? Las frecuencias vibran en el cuerpo físico, en las emociones y en la mente. Te diría que observes tus pensamientos, porque los pensamientos se inscriben en el cerebro y se imprimen con el corazón. Si tus pensamientos son de miedo, busca conectarte con la confianza. La confianza en la vida, el amor en la vida, te va a permitir convocar pensamientos de buena autoestima, de buen amor. Siempre que hay miedo, hay que detenerse y buscar cómo sacarlo. Los sentimientos, las emociones elevadas como la compasión y la gratitud elevan tus frecuencias. El trabajo con el cuerpo, el moverte, el sacudirte, el bailar, el conectar con la música, con el arte, eleva tus frecuencias. Hacer ayunos, dejar que el intestino se limpie, que es nuestro segundo cerebro, permitir que nuestro cuerpo se vaya sanando y reparando, que salga la intoxicación y la interferencia de la inflamación que genera ruido, es permitir que nuestro canal, que es la biología, suba la frecuencia. Nuestra sangre limpia permite una frecuencia, un sonido más elevado. Nuestra mente despejada permite conectarnos con pensamientos elevados. Nuestro corazón libre de espinas y de emociones estancadas permite convocar sentimientos elevados. Y es así como vamos aprendiendo cada vez que descendemos a volver a subir, a volver a empezar. Lo importante no es caer en tristeza o caer en melancolía o tener un miedo. Lo importante es registrarlo y salir rápidamente para que esa energía no nos atrape, no nos tome. Gracias, Daniela, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una de Jimena desde México y ella nos dice, no logro meditar. ¿Hay alguna recomendación para principiantes? Sí, podés leer, podés concentrarte en leer algún autor que te guste, por ejemplo, como Brian Weiss o como Rosemary Altea, hasta los libros de Shirley MacLaine, que son novelas, tienen una espiritualidad increíble. Conéctate con un libro que eleve tu conciencia. Y esa concentración, esa atención durante un tiempo en palabras que dejen una huella, es muy parecido a cerrar los ojos y escuchar esas mismas palabras adentro tuyo. Empezá con la lectura o empezá con los ojos abiertos viendo los árboles moverse con el viento. Y quédate ahí unos 5 minutos, pero varias veces al día, para sostener el hábito de estar con atención plena, conciencia plena, observando la naturaleza. Son actitudes que van sanando y nos van ayudando a silenciar la cabeza para poder escuchar el corazón. Gracias, Daniela, por responder. Vamos ahora con un mensaje de Jacqueline León. Ella nos dice, me cuesta un poco concretar mis ideas. ¿Qué tipo de frecuencia puede ayudarme? Bueno, a ver, ¿qué hay en la cabecita tan fuerte ahí que hace ruido para que no puedas concretar tus ideas? Las ideas las ves con la glándula pineal. Es una proyección, las imágenes de aquellas cosas que querés alcanzar. Ok, bájalas a la tierra, escribiles en un papel, haz foco en esa idea, ponete un objetivo por día de cómo concretar tu idea. Por ejemplo, si querés mudarte, empezá a visualizar qué tipo de casa querés. Pero no solamente eso, andá caminando por el barrio donde querés vivir, caminá a la zona donde querés vivir, agradecé desde la emoción que esto ya está ocurriendo. Pregúntale a los porteros de los edificios dónde te gustaría vivir, si conocen alguna oportunidad. Es caminar el destino que elegís y no quedarte sentada esperando que ese destino te venga a buscar. Gracias, Daniela, por tu respuesta. Vamos ahora con una preguntita. Nos dicen, ¿cómo sabes que la idea viene de tu intuición y no de tu mente? Bueno, no me es tan fácil contestarte asertivamente porque mi mente, después de 40 años de meditación, ya está bastante domesticada. La intuición me genera entusiasmo, la mente me genera dudas. ¿Sí? La mente tiene dos orejas, el corazón tiene una. Mientras el corazón oye certezas, la cabeza dudas. La mente siempre va más lento, me hace dudar. El corazón es una flecha que va al centro. Certeza. La intuición viene del corazón. Gracias, Daniela, por responder a esta pregunta. Por acá nos están diciendo que me gusta porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuánta paz transmitís? Así que tienes mucho trabajando en meditación, creo que es todo un conjunto. Vamos, yo quería antes de seguir con las preguntitas, cuando estuvimos en el inicio de la charla hablando un poco de lo que habías hecho, hay un libro de meditación para niños que hiciste. ¿Quieres contarnos un poco cuál es el beneficio o cómo ayuda a los niños, a los más chicos, la meditación? Bueno, el libro tiene como objetivo conectar a los adultos con los niños en una actitud que sana, que es darnos un tiempo fuera de las pantallas para escuchar los latidos del corazón, para aprender a sintonizar con el mundo de adentro, dejar el mundo de afuera por un rato y aprender a sostener la conexión con el mundo de adentro. Porque los niños adentro tienen la imaginación. Los niños se concentran y son capaces de sentir, de escuchar, de ver, y ese mundo mágico es real y pueden transformar sus dolores o sus miedos con solo aprender a respirar, a conectar, activando la confianza plena. El objetivo es que los niños aprendan a observar desde el corazón, a estar presentes desde el corazón, a poder emocionarse sin conmocionarse, a poder responder sin reaccionar, a poder intuir y confiar en lo que sienten. Los niños que meditan tienen un campo de conciencia y de presencia que les permite vivir en compasión y en armonía en una frecuencia mucho más elevada que los niños que están permanentemente estimulados por pantallas, con un deseo permanentemente insatisfecho, con ansiedad porque las cosas sean inmediatamente. Cultivar la meditación en los más chiquitos no solamente habilita en su cerebro nuevas autopistas que hacen que los niños aprendan a sostener la atención, sino que conecta a los adultos, a los niños y a los jóvenes en un estado de presencia que lleva a sentir entusiasmo, entusiasmo, calma, paz, armonía, amor. Y se trabajan los temas viscerales de la vida, ¿no? En el libro de meditación, Te acompaño a meditar, hay 7 audios, hay 7 meditaciones grabadas que las levantás con un QR y los escuchás por Spotify. Y en estos 7 audios son 7 trabajos. Hay un audio que es para activar la gratitud, reconocer la gratitud, plantar la semilla de la gratitud, de la importancia del el estado de conciencia de la gratitud. Hay otra meditación que es para trabajar con tu nombre, tu nombre propio. Tu nombre propio es un mandala de energía. Es la sílaba o las letras que más veces vas a escuchar en tu vida. Es tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? ¿Qué sonido tiene tu nombre? ¿Cómo reconocerte? ¿Cómo honrar tu destino y cómo honrar a tus ancestros? Porque ese nombre fue elegido como una frecuencia para toda tu vida. Bueno, hay muchas maneras de incorporar a los niños a un nuevo lenguaje y sobre todo para que aprendan a escuchar más su corazón que los likes de las redes sociales. Gracias, Daniela. Por acá nos está dejando una persona, nos pone, Andrea es su nombre, y nos dice, ¿los niños desde qué edad pueden meditar? Cuando un niño pequeño ve a sus padres meditando, los imita y medita junto a sus padres, o respeta el espacio de meditación de sus padres y entra en esa burbuja. Yo enseño a los niños a partir de los 5 o 6 años, porque pueden prestar atención a lo que digo y pueden hacer preguntas y pueden sostener el silencio. Gracias, Dani, por tu respuesta. Hay muchos mensajitos de agradecimiento. Yo igual estoy súper agradecida de haber estado nuevamente contigo acá y con toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar acá en diferido en nuestro feed, también en el feed de Daniela, y que en unos días lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información preciosísima de mucho valor y que seguramente alguien necesita escucharla, así que por favor compártanla para que llegue a todas esas personas. Quiero agradecer a las personas que nos dejan mensajitos de todas partes del mundo. Daniela, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos nosotros las entrevistas del día de hoy. Bueno, para cerrar, les voy a recordar que estamos aquí con un sentido, que es importante aprender a escuchar y a sentir el corazón, que es importante conectarnos para conocernos y sentir qué necesitamos y poder transformar. Solo se transforma lo que se reconoce. Transformar es reiniciar. Reiniciarte una y mil veces. Venimos a transformarnos permanentemente. No tengan miedo a los cambios. No tengan miedo a la muerte. Amen, respeten y honren la vida. Vinimos a ser felices. Vinimos a recordar. Vinimos a mantener la conexión espiritual. Somos seres espirituales. No nos distraigamos, no se distraigan con los colores de las pantallas. Cierren los ojos, vayan al corazón y digan, aquí estoy, dispuesta y disponible a aprender, a reconocer quién soy y a volver a empezar buscando la más alta frecuencia en cada uno de mis despertares, de mis días. Gracias. Gracias, Daniela. Hasta la próxima. Un beso grande. Un abrazo a todos.